La noticia de que el mariscal Kim Jong-un visitó el campo de lanzamiento de satélites Sohae y dirigió la prueba de expulsión terrestre del motor de gran potencia de nuevo tipo para el cohete portador del satélite inmóvil la publicaron el día 20 junto con sus fotos las agencias noticieras TASS, RIA Novosti e Interfax, las digitales Gazeta.ru, Correspondent, Newsru.com, Regnum. Los periódicos Rossiyskaya Gazeta, Kommersant, Moskovsky Komsomolets, Komsomolskaya Pravda y Buzhguliat, la televisión 24, la digital Mir 24 y la radio Subtonic, todos de Rusia. La Xinhua, las redes de Fanchu y de información de China, la agencia Tasnim, el periódico Iran Daily, la televisión Press y la radio Paros Today de Irán, el rotativo tailandés Bangkok Post. Las agencias AP, UP y Bloomberg, la digital NK News y la radio CNN de Estados Unidos, la inglesa BBC, la agencia francesa AFP, la DPA y la revista Focus de Alemania. Los medios de difusión masiva insertaron fotos del mariscal Kim Jong-un.